joyitas de placer de esta realidad, les presentamos La Qué Huelga Radio. Radio que habla desde las entrañas. Radio que comunica al que quiere escuchar. Radio pirata. Radio sin palabras clandestinas. Radio de abajo de las palabras. Radio sentimental. Pues sí, este es un saludo a la banda de La Qué Huelga Radio, para saludar a la radio que ha acompañado durante estos 25 años a los movimientos, dando voz a la gente, a los movimientos que no tienen voz, dando también espacio a las experimentaciones de diferentes colectivos. Y desde el canal de Qué Punk Rock y yo, Alf, les mandamos un fuerte abrazo para estos 25 años de lucha y esperamos que continúe estando al aire por muchos años más, siempre renovándose, siempre al aire. Tomemos ese cielo por asalto y sigamos haciéndolo. Vale, pues. Un abrazo, que huelga, un abrazo, que huelgueros. Yo soy Alf y espero verlos pronto. Vale.